estamos llegando al final de este juicio y esta fiscalía está en condiciones de presentar su alegato acusatorio. Hemos recorrido un largo camino hasta aquí. Comenzamos el 8 de julio del año pasado. Fueron 65 audiencias, más de 150 testigos. Pero sobre todo han sido 39 años de espera, 39 años de impunidad que hoy comenzamos a saldar. Y son ustedes, señores jueces, quienes han tenido el privilegio histórico de ser los jueces de la República, de un Estado democrático de derecho, quienes juzgaron por primera vez a los integrantes del ejército argentino que masacraron a su propio pueblo en esta jurisdicción. Y son justamente también quienes por primera vez tienen la enorme responsabilidad de hacer lo propio con los integrantes de otras de las armas que componen las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Armada Argentina. Ya mucho se ha dicho a lo largo y a lo ancho del país, y aquí también, en los dos juicios anteriores, sobre las características y condiciones políticos, sociales, culturales, etcétera, que existían por entonces y que en definitiva fueron aquel contexto histórico en el cual se enmarcó el genocidio sufrido por el pueblo argentino. Genocidio perpetrado a manos de quienes se creyeron aquel cuento de ser los salvadores de la patria y en definitiva no fueron más que la mano de obra barata y descartable del momento por aquellos que poseían y algunos aún poseen el poder real. Como señalaba esta fiscalía en su alegato al pronunciar el alegato en la causa 1067, este juicio es conocido como el juicio Armada y no es ni más ni menos que una continuación de aquellos dos juicios anteriores, porque no podemos escindir lo que aquí se ventiló, lo que escuchamos en todas las audiencias, con lo que se fueron contando en aquellos procesos. Porque en definitiva lo que estamos haciendo mediante este juicio es dar cuenta de lo que aconteció en la región de una manera un poco más completa. Escuchamos durante las audiencias y también lo vemos en la documentación agregada a la causa, una porción de la historia que permanecía oculta, porque en definitiva no es sino hasta este juicio que se tiene una clara conciencia de las características y dimensiones de lo que sucedió aquí en la región de Bahía Blanca, Punta Alta y alrededores. Este juicio, señores jueces, es fundamental y necesario para una toma de conciencia colectiva. Y decimos que con este juicio se completa la historia de la región, ya que en los dos primeros debates solamente se analizó lo actuado mayormente por el Ejército, aunque también hubo integrantes del Servicio Penitenciario y la Policía Federal. Y aquí, en este juicio, se le suma aquel análisis el rol que cumplió en este plan genocidio la Armada Argentina, la Prefectura y también la Policía de la provincia. Y es justamente esa particularidad abarcadora que tiene este juicio respecto del complejo fenómeno criminal que aconteció en esta zona, es que en este debate oral tenemos algunos de aquellos imputados en los otros juicios que ya han sido juzgados y condenados, el caso de Stricker, de Ayala, del Ejército y del Servicio Penitenciario, estoy hablando de Ayala. Lo que sí no podemos dejar de mencionar son algunos hitos que se vienen repitiendo en estos tres procesos. Uno de ellos es el rol de la nueva provincia en el plan criminal. El rol de ese multimedio ha sido tan cardinal, como ustedes mismos lo han señalado, señores jueces, y han dado cuenta en aquella histórica primera sentencia, que es imposible silenciarlo. Hemos escuchado a lo largo de este juicio, de las audiencias de debate, cómo víctimas y familiares hicieron constante referencia al papel desplegado por el clan Massot en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra, como bien lo definieron ustedes. La relación que tuvo la nueva provincia con los hechos acontecidos aquí en la jurisdicción. Tenemos que recordar que aquí se están juzgando los secuestros, las torturas y los asesinatos de dos obreros gráficos de la nueva provincia. Me estoy refiriendo a Enrique Henglich y Miguel Ángel Loyola. Secuestros, torturas y asesinatos que fueron una consecuencia directa de la férrea defensa que ambos obreros gráficos llevaron adelante respecto de los derechos como trabajadores. Y es que, como dijera un nefasto personaje de la zona, hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. es de Vila la cita, y todos sabemos también a qué empresa se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo justamente a la nueva provincia.